cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. 55 libros son publicados en el 2013 por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura fortalece la colección Casa Nueva, en la que participan poetas nobles con el objetivo de ir fortaleciendo la creación literaria de nuestro país. Los poetas nobles que desean ser favorecidos en este proyecto que ha emprendido la Casa Nueva en esta administración deben cumplir con las políticas establecidas por la institución, según lo dio a conocer el director de publicaciones, Patricio Herrera. Los pasos son: primero, presenta la solicitud al presidente con un original impreso. Posteriormente, ese original va a un escritor que es el que lee y da su primer informe. Si es que se requiere, pedimos un segundo informe. ¿Qué es lo que debe tener? Debe tener calidad literaria. Según datos proporcionados por Jaime Paredes, director del Fondo Editorial, en el 2013 a 2014 se ha publicado 55 libros, además de varios catálogos y afiches de las actividades que se auspicia y que genera la Casa de la Cultura. Cada edición publicada por esta institución cuenta con 500 a 1000 ejemplares por título. Luego de un largo proceso, los textos salen a circulación y es en la librería donde se promocionan. Silvia Estornayolo, encargada de esta área, nos comentó que los libros que más se venden son los clásicos, como los de Benjamín Carrión, los de Alfredo Pareja, entre otros, pues los poco conocidos esperan en las perchas para que los lectores en un determinado momento sean cautivados por sus títulos y su contenido. Mientras que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, antes de viajar a La Habana, Cuba, a participar en la 23ª Feria Internacional del Libro, mencionó que espera llegar a un acuerdo con algunos escritores para que le permitan reeditar sus obras y de esta manera seguir publicando a través del Fondo Editorial. Aminta Buenaño presentará libro de cuentos La Otra Piel. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará el libro de cuentos La Otra Piel, de Aminta Buenaño, este miércoles 26 de febrero a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. La Otra Piel es una antología de cuentos que explora el mundo misterioso y onírico de las mujeres. El amor y la sensualidad son los ejes principales de la historia que se narra en esta obra para volcar en un intenso y depurado estilo su existencia. En uno de los relatos, Un fulgor en la oscuridad, Buenaño nos cuenta el amorío entre una mujer casada y un chico universitario. A través de este idilio, la autora generará en el lector la reflexión ineluctable de la precariedad de la vida, los sueños perdidos y aquel amor platónico que vivimos en nuestra juventud. Varios de los cuentos que se incluyen en este volumen han sido galardonados en concursos literarios como el Concurso Nacional de Cuentos, convocado por el diario El Universo, y la primera Bienal de Cuentos Ecuatorianos. Algunos de ellos, inclusive, han sido traducidos al italiano y al francés. Aminta Buenaño se ha dedicado a la cátedra universitaria, la comunicación social, la política y la literatura. Como asambleísta nacional, en el año 2008 participó en la redacción de la Constitución del Ecuador y como escritor ha publicado varios títulos, como La Mansión de los Sueños, Mujeres Divinas, Virgen de Medianoche, El Discreto Encanto de lo Cotidiano y Declaración de Amor a Guayaquil. La presentación del libro publicado y editado por la Casa de la Cultura en el 2012 estará a cargo de Javier Oquendo Troncoso y Marcela Rivera. El evento contará con la participación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.